Esta semana, sobre todo los últimos días, he meditado sobre el destino que es una realidad poco entendida por muchos cristianos, porque es una realidad teológica compleja. Pero hoy que celebramos los 4 años de que nos dejó en este mundo nuestro hermano Juan, podemos meditar sobre este aspecto de las verdades de la fe que es especialmente interesante, el destino, relacionado íntimamente con la providencia. Mirad, la fecha de la muerte está ya fijada para cada uno de nosotros. Si nosotros hacemos que la salud se resienta por nuestras malas acciones, podemos acortar la vida. Eso es cierto. Uno podría haber vivido hasta cierta edad, pero por las malas acciones, pues el abuso del alcohol o no cuidar algo de la dieta que él sabía que tenía que cuidarla, etcétera, pues puede suceder eso. O por conducir mal, con grave imprudencia, y uno decir, sigo así, pues puede acortarla. Pero si uno razonablemente cuida de la vida, razonablemente, ni siquiera perfectamente, entonces la fecha está fijada. No la decidimos los hombres. Está fijada. Es algo tan importante. Y es algo que depende de tantos factores para Dios. Porque Dios sabe, por un lado, el mérito que ganamos si quedamos en la tierra, los peligros que nos van a venir si quedamos. Sabe también la influencia que vamos a ejercitar sobre otras personas. Son muchos, muchos factores y solamente Dios los conoce todos. Y es algo tan complejo que por eso está en las manos de Dios, en las manos amorosas de Dios Padre. Y eso nos tiene que dejar muy tranquilos, porque si estuviera en manos de las leyes ciegas de este mundo, pues sería una pena tener que abandonarlo cuando queremos hacer cosas todavía, o no poderlo abandonar cuando estamos en medio de todos los sufrimientos. Pero no, gracias a Dios, el día y la hora están en manos de Dios Padre. Mientras cuidemos razonablemente de la vida, está todo en manos de Dios Padre. No así los suicidas, pero incluso un suicida, si Dios dice, no, a pesar de todo, tu destino es que ahora vivas. Aunque haga muchos intentos, no lo va a lograr. He conocido casos así. Gente que ha hecho de todo y sin embargo no logra quitarse la vida. Y sin embargo, personas que han cuidado la salud, pero su destino era que tal día, tal hora, partían de este mundo. Las razones las dejamos en Dios. Es verdad que algunas razones las podemos vislumbrar, algunas, pero no siempre. Y además las razones se combinan entre sí. Así que cada uno de los que estáis aquí, pensadlo. Dejaréis este mundo en su momento. No será fruto de la fatalidad, de qué mala suerte que ha pasado esto. No, no, no, no. Imaginaos ese mundo como Dios que viene a buscaros y dice, ya es el momento. Como un niño que está durmiendo en la cama y viene su padre y dice, venga, despiértate, tienes que salir. Y claro, el niño podría decir, ¿por qué yo no y mis hermanos sí? ¿Por qué yo sí y mis hermanos siguen aquí? Yo sé por qué te llamo a ti ahora. Su inteligencia está por encima de lo que sabemos. Pero es Dios, Dios quien viene a buscarnos. No ser negro con una guadaña y una calavera. No, es Dios. Así es la muerte, negra con una guadaña, con una calavera, para aquellos que toda la vida han temido la muerte como lo peor, como lo más horrible, porque no creen que hay nada más, porque es el final de todo para ellos. Para ellos es lo más horrible, sí, y hacen bien en pintarla así. Hacen bien porque para ellos es eso. Pero para el hombre que ha vivido pensando en la eternidad, desde luego no es así. Es Dios Padre que viene a buscarle. Pues que todos nosotros vivamos pensando en la eternidad, no día tras día, hora tras hora. Hora tras hora, que digamos una hora menos para llegar a donde me espera la felicidad que toda la vida aquí en la tierra he estado deseando.